que dije algo que escuché en Capcana. Dice, dice un bro. No te vayas a enamorar. Yo me dije, why, why. Se lo dije al corazón. No te vayas a enamorar. Y ese día, manito mío, si viste esa tipa ahora mismo. ¡Guay, papá Dios! Estoy viendo a la más linda, le haré a un hijo con gana. Si así como baila chinga, voy a hacer su play en la cama. Ella es la más linda, por la noche a su casa. Quiero ir de visita, facharme a su mamá. Yo hago lo que toque, solo si me toca. Imagino que esto suceda desde que salió de mi boca. Dejo que me enamore, me le pongo romántico. Si mi tía me ve cacheto, mi carajo el amor engorda. Yo no sabría decir que no, quiero que sea su culpa. Que me ahuicie el morondo y me dé amorcito en culpa. Hasta lo dijo mi cucha. No te vayas a enamorar. Yo me guié, why, why. Se lo dije al corazón. No te vayas a enamorar. Y ese guié, ay, ay. Yo no sé si que no. Al dinero, eo, eo, eo. Records, Cristo Rata, My Music, Payaso, repartiendo reggaetón pa' todas las nenas, ey, pa' todas las nenas que están buenas. Dímelo, Naya, más 51, Mr. R.A. Pluma de wax, un whisky del año de tu papá, nomás para empezar. Una pinche bellaca pa' bailar, aquí traigo una feria pa' gastar. Una de Mickey Way pa' minimizar, nomás para empezar. Arriba de la Cheyenne, cuadros van y cuadros vienen. Prendido desde los 7, de los que casi no se ven. Soy bandido y aferrado, el cuerno siempre va terciado. 100% alucinado, ya sabes que estoy ondeado. Si me ven festejando es porque ya vendí la merca. Y ando bien pinche loco, compa, tráiganme una huerca. Todas encueradas pa' meternos a la alberca. Al cabo ya todos saben que me faltan dos, tres tuercas. Si saben cómo soy, pa' que me invitan. Se cagan si le bajo a las morritas. Un polvo rosa y se pone loquita. Le andan jalando el cuerno aquí en la quinta. Si saben cómo soy, y pa' que se agüitan, se pinan si me miran la glocita. Los monstruos blindados con las rolitas de Chalino y Ariel. Moviendo el encargo en los carros del año, repleto de queso, se va pa' el gabacho, los lleno de huecos y se pone necio. Las balas son tracer, como en el infierno. Me pongan tontos los rifles de Toronto. Yo nunca checo el monto, si me gusta lo compro. No pierdo una batalla, siempre me le remonto. Si me tiran la mala, siempre se mueren pronto. Imito en los partidos, no he pisado en los penales. Pero adentro del cerezo tenía asuntos comerciales. Quisieron ponerme en cuatro en el rancho los federales. Si me les pelen vergüenza entre todos los matorrales. Llamando la atención, pues así soy yo. Siempre en los costes y perrándome un culote. Una morra pa'l cantón, otra del montón. Quiero pasar la noche y sus nalgas me reboten. Cerrando los contratos, millones los tratos. Llega un chingo de feria que ya no sé ni cuánto. Desde morro busco el modo, ya los cargo de sicarios. Ahora ya tengo de todo, relojes adiamantados. Con las penas exclusivas de Brunello, Susunelli, con malandros y artistas jugando poker y tenis. Y si salgo de mi casa, topo artista de las pelis. Con una raya de polvo, la cosa sabe más deli. Los contratos millonarios, citas con los empresarios. Pues me andan cuidando varios escoltas que son sicarios. Solo por estar de moda, ya le di hasta tu morra. No mando, manda la ubi cuando tú la dejas sola. Siempre de esa noche con un Rolex deportivo. Y le manda a poner mi nombre a mi cuerno de chivo. Si me piden copia, solo digo afirmativo. Para hacer dinero, puto, le salí más vivo. Ay, ay, ay. Ando más para acá. Cuando tocan privados me pierdo por Vallarta. Unas operadas que salen en OnlyFans, las traigo tomándose fotos en mi canal. Tengo un R15 que la pa me regaló. Y para tirar paria aquí traigo mi pelotón. Me echas en caminos que solo me lo sé yo. Y un cuerno radiado de oro con un discón. Tengo la Cheyenne, militares con estrobos. Y los que andan conmigo en la quema somos muy pocos. Siempre viene al tiro bien neutrón, siempre bien loco. Si sí quiero de a hongo le pongo de puro choco. Ya se me triple lavada pa' loquear. Pa'l subo y bajo una pluma de wax. Un whisky del año de tu papá, no más para empezar. Una pinche bellaca pa' bailar. Aquí traigo una feria pa' gastar. Una de Mickey Way pa' amenizar, no más para empezar. Si tu envidia fuera mi fortuna, yo sería millonario. Pura ropa cara que me compro y me miran como vago. Yo no soy ratero, yo no soy sapo. Yo no soy un cerdo, yo no soy un capo. A mí me vale si te ofendí. Si me disculpé, bueno, yo te mentí. Yo no soy un mes. Buying woman chugo con mi primo chupando. Coca chachando, la flaca gozando. Dime dónde está y yo bajo. No te vi bonita. Chula, tú te ves bien. Esta noche está bonita. En la selva se luce mal. Te voy a hacer enloquecer. Contigo quiero amanecer. Te voy a hacer enloquecer. Contigo quiero amanecer. rica esta holanda. Me pinto como pinto las bandas. Un concha de su madre que te canta. Soy quien se levanta. Ese culito que me encanta. Blanca, rosadita como Wanda. Me cumple el deseo, entusiasma, nunca anda. Pero si lo mueve por su gran alta demanda. Ya tiene claro que la plata es lo que manda. Y es una 3-8 por si la log se le tranca. Porque los casos de la nada me habla mi fe. Y ahora estamos lanzando, escuchando 26. Quiere que le cante triple original. Y luego que la parta como siempre parto. Vale, instrumental, una C. Lo que ya me tiene, me pide que le meta los motores y que no frene. Al mismo tiempo que ella ya se viene. Y no va a ir para el Smarty, porque en la cama quiere que le entrene. Carita es santa, pero en la cama se me adelanta. Una jodida es de la que manda, antes de meter tu tanda. O con el fierro los espanta y después fino rompimos por canta. Se puso un vestido que combina con mi llanta. Y le doy su lugar atrás de mi mujer y hay tanta. Es poco flora, ya no le gustan las chambas. Fanática mía, toda mi bulla ya la canta. Pa' que sienta como el nene viene dentro y te lo saca. Ella en 4 y yo en 7, le estoy dando con el aca. Paca, paca, mamacita, dale paca. Bandidita, mi fresa, escucha el radio, escucha yatra. ¿Qué más puedes pedir? Pampeo rico, canto bueno y tengo plata. No, mentira, mami, yo la quiero en serio. Les cambiamos el juego, les cambiamos los ritmos. Ahora se están quejando porque ya no soy el mismo. 7000 por 3, que más nene sí que suena. Estoy pasando, chavo, ellos pasando. Pena, mami, fuma, pues. Quería probar y le probé. Es que yo soy el nene, sí. Se pone loca cada vez que me ve. Porque tengo su criptonita. Y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto se chilla. Y cuando los manes me ven solo se quillan. Tengo su criptonita. Y para sus mujeres le tengo una vitamina. Cuando le meto se chilla. Y cuando los manes me ven solo se quillan. Ok, loco, damos. Ay, yeah. Se acaba este momento aferrándonos. Se me está ocurriendo el futuro para los dos. Y empiezo esta noche en mi cama asignándonos. Y ahora me tiene mirando arriba pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento aferrándonos. Se me está ocurriendo un futuro, pero para empezar movimos esta bellaquera. Imagínate tú y yo y tú, los dos bailando está bien pegado. Con un feel enrollado. Imagínate tú y yo. Bailando está bien pegado. enrolar. En cámara lenta yo te quiero ver. En esta esquinita te voy a secuestrar. Yo soy mami que a ti te gusta el bambi. Tienes de espalda, mami, arregota. En cámara lenta yo te quiero ver. En esa esquinita te voy a secuestrar. Yo soy mami que a ti te gusta el bambi. Tienes de espalda, mami, arregota. A mi cara se me sale. Si me miras así me pone mal. Como me pesa todo lo que está bien. Volvamos al cielo, tú te imaginas. A mi cara se me sale. Si me miras así me pone mal. Pésanos así, esto es lo que está bien. Dime pa' que quedemos con la cama. Imagínate tú y yo. Yo y tú, los dos bailando y está bien pegado. Con un feeling enrolado. Imagínate tú y yo. Yo y tú, tú los dos bailando y está bien pegado. Con un feeling enrolado. ¿Cómo te llamas? Pa' que me la modele. Ya las heridas no le duele. Yo le traje alcohol pa' que se revele. Y formemos el DNR, yeah. Porque por tu cara sé que quieres. Yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombres de más. También te gustan las mujeres. Estaba buscando una chica como tú, tú, tú. A quien le toca, juguemos caro fruit. Ella no es tímida en la multitud, tú, tú. Si Rosita pa' la baby, to' su crew. La gente mirando y se desacató. El maquillaje sacó, ella tiene un fan club. Saca pa' que el cielo, si no la Jean Paul. Todos los carros deportivos con los R Sport. Ella a mí me roncó y terminó llamándome, diciéndome que se juzgó. Pa' salir le mintió, dijo que no está. estaba de humor, qué rico, mami, se sintió. Por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombres de más, también te gustan las mujeres. Por amor nadie se muere, nadie, por amor nadie se muere. A la disco ya no le cabe un alma y la nota subiendo los niveles. Ropita sexy pa' que me la modele, ya las heridas no le duelen. Yo le traje alcohol pa' que se revele y formemos el DNR. Porque por tu cara sé que quieres, yo sé bien cómo tú eres. Tú tienes hombres de más, también te gustan las mujeres. Damas y caballeros, con ustedes, Neo. Yo soy el macho que te conviene. Si tú me lo pides, te lo doy. Lo que estos cabrones no tienen. Hoy salgo pa' la calle en el Porsche. Tequila son más de las 12. Me entrego pa' que te lo goce. Borracho nadie me conoce. Pa' mí tú eres mala felina y eso me fascina. Yo soy la cura, te tengo la medicina. Prefieres pelearme, una asesina, en vez de chingarme pela dentro de la piscina. El tiempo que invertí esta neta quiero un por ciento. Si te digo la verdad pa' ti yo miento. Tú sabes que por mí estás muriéndote por dentro. Dime por qué escondes los sentimientos si yo siempre me puse pa' ti. Tú pendiente a lo que dicen ella. Tú nunca te pusiste pa' mí. Y salgo pa' la calle, pásame otra botella. A ver si yo me olvido de ti. Aunque con esa boca yo no creo que pueda. Tú sabes que naciste pa' mí. En mi sabana tú te quedas. Por eso es que te digo que yo soy el macho que te conviene. Si tú me lo pides, te lo doy. Lo que estos cabrones no tienen. Hoy salgo pa' la calle en el Porsche. Tequila son más de las 12. Entrego pa' que te lo goce. Borracho nadie me conoce. Hoy me voy de cacería. Pensaste que tú solamente podías. ¿Tú te crees? ¿Quién te va a hacer venir si no soy yo? Si no soy yo. Ellas me desean, yo no las deseo. Contigo me voy a fuego. Yo soy tu genio, cumplí tus deseos. Te puse a brillar, te puse a brillar. Sí. Hermoso chico eres tú. Me fui y en el altar mayor a dos novios yo vi.

lo que sentimos, fuiste por otro camino. No, no. Vete ya que solo tiene sentido. Y si ya coincidimos y un par de cosas vivimos. No, no. Vete ya que solo tiene sentido. La gana en el cielo y la ropa en el piso, bebé. Hace tiempo que no te veo, que no me escribes, que no te leo. Con mi mente a veces peleo, porque me dices que me olvide, baby. Que estoy yo para el tiempo, frente a frente, cuerpo a cuerpo. Yo no sé. Tiene sentido que con esto que sentimos date por otro camino, no, no, no. Vete ya que solo tiene sentido. Baby, si ya coincidimos y un par de cosas vivimos, no, no, no. Vete ya que solo tiene sentido. Ropa de noche al amanecer, las horas se hicieron cortas suficientes para entender que matas y besarte tan fácil. Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Que matas y besarte tan fácil. Te sigo en las redes como mano, papá. Y capa no funcionamos, capa nos dimos la mano, capa nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo cómo esto va a terminar. Que matas y besarte tan fácil. Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Que matas y besarte tan fácil. Te sigo en las redes como fan a paparazzi. Atrévete, ven, pégate bailando. Pega tu cintura, que tu cuerpo no me quiere. Todavía tengo mis dudas. Enviciado de ti, si no es contigo. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Aventurándome por tu piel, no quieres que pare. ¿Qué te parece? Que tengo en mente una vuelta por la ciudad. Tu cara dice que te entretienes. Date la oportunidad. Que quita que se nota y ahí se nota. Y capa no funcionamos, capa nos dimos la mano, capa nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo cómo esto va a terminar. ¿Qué más da si? Parece que tengo en mente una vuelta por la ciudad. Tu cara dice que te entretienes. Date la oportunidad. Quien quita que se nota y ahí se nota. Y capa no funcionamos, capa nos dimos la mano, capa nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto es en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo cómo esto va a terminar. Y capa no funcionamos, capa nos dimos la mano, capa nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto es en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo cómo esto va a terminar. Yeah. La Bella Luz.

Welcome to my fantasy world, baby. We are destined to be. Look, baby, wanna dance with me? Let me see you move your body like you never did it. Let me see the black, let me hit it. I'm the type of chick who ride the ladder, ride it today. Come to my world, baby, yeah, I call it villain. Close your eyes, now you end up in Neverland. Pie in the sky, baby, yeah, you never lie. In my world, you live, but you never lie. Caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero, como la caricia. se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero que no quiero envejecer. Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá. Pues

7 bits. 7 bits. 7 bits.